Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio en los controles, después de un fin de semana polémico. Duro. De dudas, de misterio. ¿Por qué, no sé, usted no vino la semana pasada? No estuve, no sé usted. Yo tampoco. Ah, ¿no estuvo? Bueno, no. No estuvimos ese entonces. Exactamente, la semana pasada por distintos, ambos motivos muy diferentes. Si quiere explico el mío y después explico usted el suyo, no sé cómo quiere. Explique. El mío... Acérquese al micrófono. El mío es de que tuve un problema, el que tengo últimamente, que me sigue persiguiendo. Creo que hasta que no me cure bien no se me va a pasar. Y no estaba, la verdad, con... como para venir a hacer el programa. Sí, lo tenía preparado. Creo que lo ha visto en la lista de temas que le he pasado. Pero bueno. Menos joda y más té. Más té con miel, más té curativo, ¿no? Con algunas hierbas. Sí, exactamente. Bueno, mientras no sea las que trae usted del Alto Perú. No. Lo que pasa es que, bueno, tengo el problema este. Y aparte no tenía la forma, al no traer la bandeja que usted tiene, que hace parecer que tengo una voz muy buena. ¿Sabe lo que podría haber salido de ese programa tosiendo y con una voz totalmente destruida, ¿no? Ahora igual la tengo destruida, pero porque no dormí, es una cuestión de otras cosas que demasiada joda. Pensé, señor, que no trabajaba. Sí, también. Creo que soy muy trasnochero. Yo creo que. Hoy pensé, digo, bueno, no trabajé un sábado, digo, bueno, por ahí me va a ir bien. La verdad que no, iba a descansar un poco, no descansé nada. Y no vine bien, así que ya le aviso. Como siempre, como viene acostumbrándonos, igual, así todo, a pesar de las enfermedades, de la edad y sí, de la noche, está aquí como buen rockero, metalero que es usted. ¿Cómo la noche? No sé de qué hablo. Yo en ningún momento dije. Ah, sí, dije que era trasnochero. Ve, mire, ya me olvidé ya lo que se había dicho de las cosas, ¿sí? Bueno, a da, pesar de también de su memoria corta, también está acá todavía y sabe cómo se llama y cómo se llama este programa, ¿no? Sí. ¿Quién es usted? Yo soy ¿tiene algo que ver conmigo? Yo soy su hermano, dicen. Ah, sí, supuestamente. Vamos a decirle que podía haber heredado tantas cosas de nuestro padre, podía haber heredado los colores que tiene del ojo según el momento del día, que le cambia el color del... Son como las virgencitas de la costa, ¿no? Que cambian algo según así, el clima. Claro, exactamente. No, heredé la memoria, algo que en nuestro padre es algo, podría decir, ínfima, para no decirle otra cosa, ¿no? Puede ser, pero bueno, es así. Heredé el carácter de mamá. Lo mejorcito de cada uno. Pobre, bueno. Pobre nuestra madre también, bueno. ¿Qué quiere? Tuvo tres varones primero, sabe lo que debe ser. El aguantarse después. ¿Usted cómo fue su fin de semana? Mi fin de semana fue muy distinto. Usted ya lo sabe. Y sí, fue avisado un par de días antes. Porque sí. Surgió un viaje así de movida a ir a Entre Ríos, al sur entrerriano, ahí a Diamante, a visitar a una amiga que hace mucho no veía. Entonces, bueno, que está viviendo allá, por supuesto, entonces... Todo, usted todo lo que viene de arriba cambia. Es algo impresionante. De un día se va a comer un rayo, le va a caer un rayo de arriba y se lo va a comer, porque... Como dice el dicho, ¿no? Sí. Bueno, le he pasado muy bien, han tocado muy lindos días allá, la verdad que un oasis dentro de este otoño fresco y moqueante, ¿no? Un lugar entre ríos que fue tan castigado. Sí, han bajado un poco más las aguas, sí, pero igual está arriba. Por se las nota. Lluvias y la corriente de y niño. Muchas inundaciones, sobre todo en esa ruta que va para Diamante, en donde sí, tiene cuchillas, lomadas, ¿no? Sí. Entonces, en un momento alto de la ruta se puede ver toda la inundación y el desborde de ríos y lagunas. Sí, cuando hemos ido a visitar. Impresionante. Cuando hemos ido a visitar a nuestra señor Lili, a Entre Ríos, a Hernandarias, agarramos el puente que Victoria. Ah, Rosario Victoria, sí. Es impresionante el agua que había. Era una esa zona ya de por sí es humedales, claro, ríos, arroyos. Pero era todo agua. Directamente no se veía casi. Claro. Se veían los árboles por la mitad. Y no sabías qué parte era del río, qué parte era del agua. No sé. Claro. Sí, antes de llegar a Victoria se veía un mar. Directamente un mar, que una zona de lagunas estaba desbordada y bueno, se veía hasta donde llegaba la vista. Uno lo que le dolía ver animales, por ejemplo vacas y caballos, se le veía solamente la cabeza. Bueno, y el hecho un poco del cuerpo. Del avance del agua ha hecho que muchos animales silvestres tengan que correrse hacia tierra firme y bueno, muchos atropellados en la ruta también. Sí, lo que había de nutrias era impresionante. Nutrias atropelladas era ver una cada 30, 40 metros, ver una. Sí, sí. Una sí. Atropellada. Están todos amontonados. Sí, lo que sí se veía muchos también, muchos carpinchos, muchas cosas de eso. Pero bueno, este es el clima que, bueno, a poquito va cambiando y bueno, que nos lleva a nosotros. Se pone muy extremo, sí. Sí, estamos bastante extremos. El frío es más frío y el calor es más caluroso. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo la pasó? ¿Bien? Excelente, excelente. Nos puso un mango todo de arriba. Viajé, bien. Tuve que pagar el viaje, ¿no? Ah, bien. Por lo menos sí, pagó el viaje. Sí, sí, sí. ¿Lo pagó usted o lo pagó Miranda? No, lo pagué yo. Ah, ¿cómo? No digo por ahí. Lo pagué en realidad con el sueldo del mes que viene, ¿no? Porque tarjeteamos a full ahí, ¿no? Anda, estamos llegando no con sé, lo que podamos. Yo quiero decirle un consejo que por ahí lo hace el consejo de un tonto. No se emocione con la tarjeta porque le fue digo, mi peor miedo cuando saqué la tarjeta sin querer, encima la saqué. Sí. Firmé papel y cuando de pronto me di cuenta que estaba firmando la tarjeta. Yo le digo, tenga cuidado con la tarjeta porque me ha pasado a mí de que no puedo sacar ni 200 pesos ahora. No sé por qué, pero... Sabe que, bueno, yo estoy depositando todas las esperanzas y la expectativa en el aguinaldo, ¿no? Que ya tiene que venir a fin de mes y, bueno, con eso recomponer las finanzas. Supuestamente este jueves. Jueves, sí. Claro, jueves es el último día. Yo cobro miércoles. Fin de mes, último día. Tiene suerte. Tengo mucha suerte y con eso ya, bueno... estabilizarme con mis finanzas que vengo ahí tropezándome desde enero, ¿no? Desde que estoy pagando alquiler. Y eso, el alquiler es algo... Yo creo que el alquiler debería entrar, hemos hablado ya, debería entrar en los impuestos, uno de los descuentos del impuesto a la ganancia, porque el alquiler es altísimo. Sería una gran propuesta, sí. Sí. Se lo digo a usted, que tipo ahí tiene alguna conexión con alguien, para que se lo diga. Usted que tiene conexiones por todos lados. Sí, igual son conexiones cada vez más débiles. Estoy cada vez más en el llano. Usted que en algún momento se codió con los grandes, le digo que... y no recibí nada a cambio. No, y usted salgo de la CAPI y no tiene ningún bolso. Estoy nada. Cerca del poder, ¿no? ¿No? Estuvo cerca del poder y no tiene ningún bolso, nada de donde... No. Lo veo siempre con la misma mochilita. Juro, ¿no?, que no. ¿Cómo es esto? Acá los que están cerca del poder se llenan de... Somos unos boludos. Y usted no anda con la misma mochilita de siempre, que me parece que está agujereada abajo. No tiene nada. Como le decía el padre a León Gieco, ¿no? Que después escribió en su canción. Sí. Anda directamente a donde están los presidentes, ¿no? Ni lo dudes. Bueno, Sergio, tarde, noche fría. Y hemos, para calentar el ambiente, hemos comenzado. Sí, totalmente. ¿Quién quisiera en este fresco ir al infierno, ¿no? Un poquito, sí. cercano al infierno, como para tener un poco de calor y no pagar gas. Sí. Con la gente de AC/DC. Y vamos a seguir con el hard rock. Y con un cover bastante bueno. Me ha gustado. ¿Le gustó? Sí, me gustó. ¿Le gustó? ¿Vio la lista que teníamos antes? Ahora después la vamos, si quiere después la vamos. Tiene sus momentos, es diversa la lista de hoy, ¿eh? Sí, pero la que yo quería hacer el programa. Sí, vamos a tener que debatirlo al aire eso. Después si quiere después lo hablamos, plebe, y vemos qué decir. Vamos a ver. Bueno, Sergio, ¿quiere vender ahora? ¿Vendemos después? ¿Vendemos un poco? Vendemos ahí, sí. Venda. Puntita. Bueno, tenemos el cover de hoy. Bastante bueno, a mí me gusta, de una banda que me gusta mucho y que vendrá próximamente a la Argentina. Y luego sueca, ¿no? ¿Eh? ¿Sueca? La banda que toca, que interpreta, sí. No lo sé. Sí, sueca. ¿Y pero hace un cover de una banda alemana. Ajá. Schutiger. Ya tiramos las pistas. Y luego vamos a tener el disco nuevo, vamos a escuchar un poco el nuevo disco de Rage y el adelanto de lo que vendrá de Tarja Turunen, la finlandesa radicada en la Argentina. Sí, que sacará... prácticamente es argentina. Sí. Quiero decirle que le falta en el video salir con la casaca argentina más. Que lo subí a mi Facebook oficial, al mío, personal. Claro. Lo subí. Está chequeado que es oficial. Sin saber que usted lo iba a pasar hoy. Casualmente, sí, salió ayer. Y bueno, sí, emocioné. Me emocioné porque cada vez están más buenos los videos y sí, la verdad que, los temas están. La producción de los videos es muy buena. Y en sí ella me está gustando más. Epa. Lo quiero decir. Bueno, quiero blanquear. Confesiones. Vamos a tener el tema del 38, como siempre, la balada. ¿Polémico o no? No, no creo. El 38 es muy argento, digamos. No, sí. No creo que. Yo creo que la letra va a dejar de lado la polémica con esta banda. No es rock, pero rock más fiestero, ¿no? Pero dulce leche balada, ¿cómo se llama? Alpargatas. Claro, ese tema no. Pero anda por ahí. Bueno, el tema una balada se lo dejé en sus manos. Le di unas opciones, lo dejé en sus manos porque tenía una lista. Bueno. Y después nos vamos bien arriba. Y nos vamos bien arriba como acostumbramos ya. Sí. ¿No? Para no perder la costumbre. Para arrancar el sábado a la noche, la gente que sale, ¿no? Los que no. Llegamos al pico máximo y después nos vamos a la cama. No, hoy quiero decirle que hoy tenemos un cumpleaños nuestra tía. Usted no va a ir, no. Seguramente. Yo sí. Bueno. Yo sí. Quiero darle los números. Si quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Nos pueden enviar un mensaje o un WhatsApp. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tele, fmplay1019.es.tele. Bueno, no he subido todavía el video de ACDC, lo subiré ahora cuando tengamos este. Métale pata. Bueno. Oh,

11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial donde se pueden comunicar con nosotros también vía mensaje, que es La Ciudad Dormida. También nos pueden dejar algún mensaje en nuestro portal, no hay problema, ¿no? Tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Ahí tenemos también un chat donde se pueden comunicar con nosotros. También nos pueden llamar al 4698-7213. Bueno, ¿qué hemos pasado, Sergio? ¿Qué ha sonado en La Ciudad Dormida? Exactamente. Primer y segundo bloque. Arrancamos, como dijimos, con AC/DC, Highway to Hell. Y seguimos con el hard rock. Y seguimos con Kiss, con Creatures of the Night. Quiero pedírselo, por favor, se lo voy a dedicar a Laura, una... Laura Solís, que es amiga de mi señora, así que se lo voy a dedicar en especial porque... Es un buen nombre para un programa de radio, de rock. Sí. ¿No? A la noche, por supuesto. Luego el cover en manos de los suecos, como confirmamos, Sabaton, haciendo el tema de Rammstein, Firefly. Y luego de la tanda, riff con Que Sea Rock. Exactamente. Uno de los clásicos que puse, que sobrevivió a la... a la lista de temas de la semana pasada y de esta que fuimos mechando y que hicimos el mix que usted eligió, así que bueno. Una de las míticas vueltas de riff, sí, que como dijo Papo, iba a volver cuantas veces quería, y volvieron con Que Sea Rock, ¿no? Exactamente. La rompió. Qué grande. Yo quiero decirle que tuve el gusto de ir a verlo con AC/DC, justo una de las bandas que sonó al principio, Divididos. Esos shows ya no existen más, o sea, banda blanca internacional, sí. La banda que la precede o no la conoce nadie, o no mueve tanto como mueve, por ejemplo, Divididos o Riff o Rata Blanca. Sí. Fue donde me sorprendió a mí Divididos en vivo, que no lo había visto nunca, los había escuchado, pero ni fu ni fa, dijo el de la propaganda, el de la, pero en vivo es otra cosa. Tremendo, sí, suena tremendo. Fuerte. Vivo fuerte. Es algo impresionante, Divididos. Y bueno, después llegó Riff, después llegó Rata Blanca y me fui al fondo y AC/DC lo vi bien de lejos. Tuvo revancha, por suerte, ¿no? Sí, por supuesto. Por suerte tuve una revancha muchos años después. Ya no tenía el estado atlético de aquella vez y llegué bien. Pude terminar recital. Bien. Igual subí el video. Hablando de eso, del recital de River de AC/DC que hicieron el DVD, para que vean lo que era esa gente. Increíble, cómo, sí. Impresionante. Por algo hicieron el DVD, ¿no? Aquí en la Argentina. Las cámaras supieron mostrar muy bien lo que fue esa fiesta. Increíble, todo el estadio saltando, una marea humana real, realmente una marea. Impresionante. Yo le digo que me agarró piel de gallina la primera vez que lo vi luego del recital. Porque uno está ahí, salta, grita, canta, todo y no pasa nada. Pero después verlo al otro día, después con las filmaciones caseras de algunos en la tribuna. De la platea. De los amargos de la platea. Y, es cierto que usted es chico de platea ahora. No, no puedo hablar. ¿Cómo dices? No, porque yo como usted ahora seguro que soy, por ahí pensé que... No, aparte la platea es más barata que el campo en muchos shows. Sí. Bueno. Pero igual yo prefiero ir al campo. Totalmente. Y bueno, estábamos hablando, y ver, me erizó la piel. La verdad, ver que estaba en ese mar de gente saltando, cerca de 60.000 personas, 64.000, 66.000 personas, algo así era, fue impresionante. Lo que fue conseguir entradas y... Y regalamos una entrada, ¿se acuerdan? Sí. Era cuando éramos millonarios y regalábamos entradas. Ahora estaba complicado, ¿no? Ahora se complica un poquito, digamos que el precio de 3 lucas... Duele un poco, sí. Duele un poco más que aquella vez. No me acuerdo cuánto no había salido aquella vez. 2.50. 2.50, 2.50. Sí, porque la fui a comprar yo, me acuerdo. Sí. Patente. Exactamente. En fin. Bueno, y habíamos dicho que es uno de los temas que pasó el mix que usted, ¿no? Con tanto ahínco se dignó a pincharme la lista de temas. Sí, haciéndose costumbre ya, ¿no? Sí, porque, no sé, yo tenía unos temas muy buenos para pasar. Quiero decirle que la semana pasada tenía un mix, también había hecho entre temas, como era el partido de la selección y seguramente muchos hombres iban a estar viendo el partido, lo que hice fue poner hice un mix entre baladas y clásicos. ¿Para mujeres? Y yo diría que sí, por ahí un poco más encaminado hacia lo femenino, ¿no? Hacia el programa, hacia más lo femenino. Pero sí, porque yo creía por ahí que era lo más conveniente para la mujer, pero me llegaron un mensaje diciendo que a las mujeres, a muchas también les gusta el fútbol y, por supuesto, y como que quedé mal porque digo, no conozco nada, entonces no este conozco. Se quedó en el tiempo, yo diría también. Yo creo que sí. Está como esos comentaristas y de noticiero que dicen: me siento Pagani. ¿Y las chicas qué hacen cuando miran un partido de fútbol los varones? Y ya no están así. Me siento Pagani. Por suerte ya no están Quiero así. Quiero decirle que me siento algo así, algo viejo, retrógrado. Sí. Y bueno, yo por ahí creí que era lo más. Lo ideal, ¿no? Pero por ahí. Lo Muy mayor. Polémico lo suyo, ¿eh? Porque no sé a qué se refiere. No, digo, fue duramente criticado entonces. Sí, intención. No. Me dijeron que a las mujeres también les gusta el fútbol, a muchas. Y pasa que en casa, como no. Mis hijas son. Ahora que me acuerdo, mis hijas ven el partido de River conmigo. Ah, entonces. Está clarísimo. Picada mediante. Todo el ritual. Exactamente. El partido de River siendo. No, si es a las 3, 4 de la tarde, no. Pero no? Si es tipo 8, va con picadito. Siempre hay que comer algo. Sí, estamos todos, nos juntamos todos, menos mi señor que es hincha de Boca y por eso no sabe de fútbol y no le gusta el fútbol. Bueno, Sergio, lo dejo. Bueno, gracias. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Le vamos a subir la temperatura y la velocidad a este programa porque Rage ha sacado un disco bastante pesadito. El disco número 21 de esta banda de Phoebe Wagner, el alemán, que estrena nueva formación y ya hablaremos de ello. El primer tema es The Devil Strikes Again. Arrancamos con todo este nuevo disco, The Devil Strikes Again, El Diablo Ataca de Nuevo, el disco número 21 de Rage. ¿Usted lo hace para levantar la temperatura? Sí, y para levantar la velocidad, ¿no? Veníamos muy rockeros. Estamos hablando de lojito, Diablo, Infierno y esas cosas. Ah, sí. Arrancamos hablando del infierno, ¿no? De la autopista al infierno. El disco número 21, como dijimos, se compone de 10 tracks. Más un bonus, un CD bonus con tracks entre los cuales están tres covers. Estos tres covers, como dijimos cuando presentamos el adelanto de este disco, están Bravado de Rush, Slave to the Grind de Skid Row y Open Fire de Y&T, de la banda histórica de los 80. ¿Lo puedo poner en aprietos 3 minutos? Sí. El tema, el cover de Skid Row, ¿lo tienen? Sí, por supuesto, ya. Como dijimos, Slave to the Grind, el cover de Skid Row y va a sonar de la siguiente manera. Suena entonces Rage haciendo el cover de Skid Row. Me encanta la versión, es más... es una versión de Power Trio, ¿no? Se nota. Sí, exactamente. Y lo crudo que siempre me gusta de ese tema es el bajo, lo que suena el bajo. Por supuesto. Pete Wagner es el bajista y líder indiscutible de la banda, único miembro original y que ha estrenado nueva formación con este disco nuevo, junto al venezolano Marcos Rodríguez en la guitarra y en la producción, y a Basilios Miniatopoulos, el griego, por supuesto, en la batería. El arte de tapa, con una calavera diabólica, a cargo de Karen Koenig. ¿Qué iba a decir? No, decía que... Y sí, con ese apellido, gallego no era seguro. No, claramente. Pero veo que a veces esa gente... Sí, puede tener algún familiar. Claro, puede haber nacido en las Islas Feroe. El sello Nuclear Blast ha sido el que lo ha lanzado a la venta el 10 de junio, así que es bastante nuevito. La banda Rage, banda histórica, ya lleva 32 años de carrera. Pete Wagner, su líder y su único miembro original, ya lleva 51 años, no parece tanto para 32 años de banda, ¿no? Arrancó muy joven. Quiero decirle que va a estar sonando este cover. Sí, tiene que estar. Sí. Más allá de que Skid Row es una de las bandas que más me gusta, no quiero detonarme. No quiero que empecemos a hablar de mi sexualidad nuevamente. No. Me trató hoy en el auto, pero bueno. Por supuesto. En fin, esta banda ha sacado disco nuevo y vamos a escuchar un tema más que también fue parte del EP, que de alguna forma adelantó lo nuevo que se venía y que ya decían que venía crudo, pesadito, el Power Trio este, Rage, y el tema My Way. Y bueno, dejamos de lado ya el disco de los alemanes, o del alemán Pibe Wagner junto a su venezolano y su griego, y vamos a escuchar un poco de lo nuevo de Tarja Turunen, que como dijimos ya es una residente argentina, ¿no? En porteña, casado con Marcelo Cabulli, el productor y manager de ella misma, ¿no? Así es. Estábamos escuchando recién No Bitter End, que es uno de los cortes de lo nuevo que se vendrá. Lo nuevo se llamará The Shadow Self, y vamos a escuchar un nuevo corte que ha salido ayer mismo y usted lo ha compartido y me ha hecho acordar porque yo lo tengo anotado por ahí. El nuevo disco de Tarja, sin querer, fue el 5 de agosto. Estamos conectados porque somos hermanos, ¿sí? Solamente por eso, porque la verdad sí, que no, ni siquiera nos mensajeamos nada, pero para el programa sí. Innocence se llama el nuevo disco, el nuevo adelanto del nuevo disco de ella, Show Self, y suena así. Thank you. La ciudad dormida. El rock te despierta. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, ahí está, ahora sí. Hola, ¿cómo andás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Hola, Marcela. Sí. Ahí está, perfecto. Perfecto, sí, perfecto. Hola, Marcela, ¿cómo andás? Queríamos que nos cuentes algo un poco de lo que le está pasando. Quiero que nos puedas poner un poco al tanto. Ya que vos tienen algún problema por allí por escaso, queríamos saber, ya que queremos. Sí, con la escuela secundaria 142. Ah, perfecto. Y mira, te cuento un poco. Sí. El miércoles pasado, el miércoles 15, hubo un incendio en el colegio. No pudieron robar nada porque no pudieron abrir adentro del colegio, pero afuera, en el patio, hay salones. ¿Cómo se dice? Módulos, los cuales fueron incendiados, quemaron las sillas, todo lo que es mobiliario, ¿verdad? Pizarrones, las mesas, sí. Y todo lo que es parte de electricidad, y bueno, hay que renovar todo eso, lo cual no se había hecho cargo nadie hasta el día miércoles recién, hace 3 días más o menos, el miércoles que pasó una semana. Ahí se hizo presente el presidente del consejo escolar. Sí. Vino gente de La Plata a ver si podían hacer algo. Y bueno, ayer ya tuvimos novedades, trajeron mobiliarios, pero para 2 salones. Y están refaccionando los salones por ahora. Pero acá no termina todo, porque este colegio es una primaria que le está prestando una parte para que los chicos puedan estudiar en secundaria, ya que nos queda muy lejos otro colegio. Claro, vamos a aclarar, parte del estacionamiento, parte del establecimiento, es mayor parte de la primaria y se presta una parte de la secundaria. Exactamente, totalmente. La parte que se ha quemado, ¿cuál es de la parte de...? La secundaria. Los 3 módulos de afuera. Sí. ¿Qué estaban necesitando, que aparte de lo básico, ¿no? Todos los insumos para poder trabajar, ¿no? Sí, aparte de eso te cuento que habían roto la bomba de agua, habían entrado los chicos una semana antes de la puerta de la 197, del otro lado de la entrada de la primaria, y rompieron todo lo que es el medidor, dejaron sin luz a todos los chicos, no hubo clase, o sea que se viene haciendo un vandalismo tremendo en este colegio. Claro, no, a veces uno piensa el porqué, ¿no? Porque puede pasar, podés tener, no sé, tantas cosas, pero tanta cizaña contra un establecimiento donde, está bien, van a estudiar familiares, seguramente van a familiares de ellos a estudiar ahí. Totalmente, sí. Y es por eso lo que estamos pidiendo, por favor, a quien tengamos que pedirle, no sé si es al consejo escolar, a La Plata, a la intendenta, a quien sea, que se haga cargo y nos ayude, porque es el único colegio que tenemos acá en la zona. También tenemos un jardín precario, no tenemos sala de primeros auxilios. Somos el barrio olvidado, Barrio Primavera es el barrio olvidado. Situanos bien, más o menos, para que alguno que no conozca la zona, donde queda el barrio Primavera. Sí, está en Calderón de la Barca, de Ruta 3 y Calderón, son como 20 cuadras para el fondo. ¿Dónde está el establecimiento Paraguayos? El Deportivo Paraguayo, atrás, entre 6 y 8 cuadras, para atrás. Sí. ¿Sí? Para que te des una idea. La calle del establecimiento del colegio es Alagón, entre Céspedes y Riglos. Perfecto. La parte de la secundaria se entra sobre Céspedes y La Valleja. Muy bien. ¿Quisieras decir algo más? ¿Quisieras contarnos? ¿Querías pedir algo? Estás el momento y el lugar indicado para hacerlo. Sí, la verdad que lo que estamos pidiendo es un nuevo lugar, que no, un nuevo establecimiento secundario, porque ya no damos abasto. Imagínate que en esta primaria hay 1.100 alumnos y hay 684 alumnos en la secundaria. Y todos esos chicos usando el único baño que hay, desde el nenito de primer grado hasta el nene de 20 años, porque hay chicos de 20 años que van al colegio, sí, aún, usan todos el mismo baño. ¿Te imaginas lo que es eso? Es un desastre. Cada rato hay que desagotar pozos, o sea, es tremendo. Otra cosa que estamos pidiendo, tenemos 3 chicos discapacitados motriz que tienen que entrar al colegio y no hay rampa. Tienen que dar toda la vuelta de la cuadra para subir a ese nene para que pueda entrar al colegio. Es un desastre. Entonces lo que estamos pidiendo ahora es ayuda a quien se tenga que hacer cargo de esto para que puedan arrancar las clases normalmente los chicos, que hagan un mobiliario más para que sexto año tenga su salón, porque los chicos están rotando, porque hay chicos sin salones, están rotando. Por ejemplo, primero, segundo y sexto año tuvieron clases el viernes. El martes le va a tocar a segundo, tercero y cuarto. Sí. Y así sucesivamente por falta de salones. Lo que queremos nosotros es que en este barrio haya una secundaria, que alguien nos dé una respuesta. Porque los chicos se lo merecen, porque nuestros hijos tienen ganas de estudiar, tienen ganas de proyectarse a ser alguien en la vida. Y si acá los tienen olvidados, ¿cómo lo logramos nosotros si no lo podemos mandar a un lugar privado? Exactamente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por confiar en nosotros en difundir sus problemas. Gracias a vos por darme el tiempo en el aire, por difundir esto. La verdad que te agradezco muchísimo. Ojalá se solucione. Te doy muchas gracias a vos por darme el tiempo en el aire para que escuchen la problemática que hay en nuestro barrio. Aparte, no solo eso, no tenemos iluminaria, los chicos para llegar a la escuela el día de barro se ensucian todo porque no hay veredas, es un desastre, nuestro colegio está totalmente olvidado. Vamos a decir que no es un lugar que esté en formación, un lugar donde se está creciendo la parte urbana, sino que ya es un barrio viejo, es un barrio de años. Viejo formado hace 15, 20 años, pero igualmente se agrandó muchísimo. Hace 2 o 3 años que vinieron a tomar los terrenos de acá atrás, el campo, se sobrepobló, es impresionante. Es por eso que hay tantos chicos en una sola escuela, porque es impresionante cómo se sobrepobló. Bueno, perfecto. Bueno, dentro de nuestras limitaciones vamos a hacer lo posible para ver qué se puede hacer. Y bueno, lo que está a nuestro alcance, que es la difusión y demás, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchísimas gracias por darme tu tiempo en el aire. Muchísimas gracias, muy amable de tu parte. Muchas gracias a ustedes. Chao. Besos, Marcelo. Bien, la denuncia, la ciudad dormida servicio, nuevamente. Exactamente. Y casi me quebré un tobillo. Sergio, volvemos a la sociedad vandálica de nuevo. ¿Qué? Sí, eso tiene poco de entendible, ¿no? Que se ataque una escuela. Es muy... La verdad que no caso por qué. Una cosa es por ahí sabotearla para no tener clase, pero una cosa es... Pero bueno, esas cosas que se hacían en la escuela antes. O ahí ahora también, ¿no? De poner mucho de llamado telefónico y esas cosas. Claro, bueno, pero no era de ir a romper y quemar. Claro, exactamente, no. Es algo que, como dijimos nosotros, es algo que nos sirve a nosotros. Es algo nuestro, es algo que debemos proteger. ¿Sabe qué nos pasa por ahí a nosotros en la fábrica con los baños y las duchas? Pedir que arregle a la fábrica, pedirle que te arreglen la ducha, los baños, y después vas y lo escriben, lo rompen. Sí, me pasan todo. Es algo inentendible, es algo inentendible porque es algo que no, que es algo que usamos nosotros, es algo que más allá de la reto clásico y viejo de vos en tu casa lo harías o no lo harías. Pero yo digo, la verdad es algo que necesitamos y que usamos a diario, que como te digo yo, no lo usarán ellos, por ahí no irán al colegio, irán sus hermanos, sus primos, sus amigos. Jamás entenderé esa clase de vandalismo, ¿no? Más allá de podés tener cualquier odio contra el sistema, contra la vida, contra la sociedad, pero esa clase de vandalismos, el pintar los trenes, colectivos, esas cosas, la verdad que no. Sí, en este caso debe tener que ver con algo, otra cosa, no sé, a mí no me cabe en la cabeza eso. Algo más tiene que haber, más allá del acto vandálico, el por qué. No lo entiendo. Yo, por eso es inentendible, para mí es inentendible. Bueno, Sergio, ¿qué habíamos quedado, habíamos pasado? ¿Qué habíamos pasado? Bueno, venimos de la sección de discos nuevos. Escuchamos el nuevo disco de Rage, The Devil Strikes Again. Luego pasamos a Tarja Turunen con su nuevo disco que saldrá el 5 de agosto. Y el nuevo adelanto Innocence con un video muy bueno. Es muy bueno, la verdad. Yo creo que la calidad ha crecido mucho en calidad de tema y en calidad de videos. ¿Cómo decir algo en imágenes sin decirlo con palabras, no? Exactamente. La verdad que una historia terrible. Narra el video, yo lo acabo de subir hace unos minutos y la verdad que yo cuando lo vi, porque tengo en Facebook a su guitarrista, como agregado, invitado, amigo de Facebook, señor Julián Barret, entonces se lo bajé, él lo subió y yo se lo saqué, me lo subí a mi Facebook. Está muy bien, está bien. Se lo ha robado, dígalo. Podríamos decirlo prácticamente. Para compartir, sí. Exactamente. Vamos a decirle que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 4698-7213. Tenemos un número para los mensajes y el WhatsApp que es el 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida y una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Llegaron unos mensajes, los puedo leer si me... Avance. Juanjo y Sergio, pasen Iron Maiden, Dance for Death o Anthrax, Parasite. La tercera es La Vencida, dice Gustavo de la Fe. Seguramente creo que se debe estar refiriendo al partido de mañana, que no hemos hablado de fútbol todavía, que va a estar enfrentándose la selección de Argentina contra el chileno Gillet. Otra vez se repite la del año de hace dos años atrás. Sí, sí. Y la tercera venció porque creo que es la tercera vez consecutiva que la Argentina llega a la final. Las otras dos la tiene fe. Sí, yo la verdad que tengo muchísima fe. Más allá de con quién sea y cómo sea, ¿no? Su partido con Chile fue bastante entretenido a los ojos de el que no es hincha de alguno de los dos clubes, de alguno de los dos países, ¿no? Pero sí. Se sufrió un poquito. Yo creo que va a ser muy rápido. Sí, yo creo que va a ser algo muy entretenido. Va a ser un partido muy entretenido, muy lindo de ver. Ojalá no me equivoque, porque los partidos arrancaron siendo muy malos y empezaron a mejorar de a poco. Llegó otro mensaje que dice: hola ciudad, no nombran la pizza. Dice: ¿viniste apurado? Dice Ricardo Elaf. No, porque no. Sí, la verdad que llegamos muy apurados y no pasé por de la pizzería Doña Olga. Vamos a mandarle un saludo a Laura, Solán, a Mauro y a Maxi, que son los que atienden allí la pizzería Doña Olga, ahí en, dijimos, en Watt y Tres Cruces, exactamente. Así que un beso grande a todos ellos que están siempre del otro lado escuchándonos. Así que muchísimas gracias a ellos por todo y a Ricardo por hacerme acordar. Por más, si le mando. Dice: hola amigo, soy Salvador. Pasame un tema de Angel de Judas Priest. Si te da el programa, porfa. Dice: bueno, muchísimas gracias a Salvador por estar del otro lado. Y sí, ahora le vamos a estar pasando Angel de Judas Priest. Y creo que estaba en la lista que yo había pasado. Mira lo que le digo. No sé si no estaba en la lista. No está. De la semana también. Pasada. ¿No estaba? También. ¿No? No estaba. No sé. Porque tenía muchos temas de eso, ¿no? Bueno, no sé, sin más. Tenemos una sección, un momento, ¿tenemos un lugar? Que ir a la sección más esperada de este programa. Sí. nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6 a 1 con Bolivia y el fin del mundo. Despojamos todas esas creencias de que el metalero debe ser duro, que no debe escuchar música la cual te deprima, hasta que salió el grunge. Y bueno, allí comenzamos a deprimirnos. Los 90 hicieron su trabajo. Exactamente, exactamente. Quisiera saber, por favor, si me puede bajar un poquito más la música y la luz. Bueno, ahí va. Perfecto. Un poquito más la luz. Ahí va. Un cachito más. No lo veo. Perfecto, perfecto. Es para crear solamente el clima, porque es un momento en el cual nos clima de inspiración. Exactamente, nos metemos en lo más profundo de nuestro ser. Buscamos ese tema el cual nos haya tocado la fibra íntima de la persona en algún momento de nuestra vida, donde la tristeza por ahí invadió nuestro... La tristeza, la nostalgia, el desamor, tocó nuestro corazón, ¿no? Y llevó a ese momento al... ¿Cómo podría decirte? A decir, mira, estoy mal. Este tema fue escrito verdaderamente para mí. ¿Por qué? Porque habla simplemente del problema al cual... me acoge en este momento. Y bueno, es así. Hay temas que uno los hace propios por momentos y situaciones de la vida. Y este es uno de esos momentos, este es uno de esos lugares y de la del momento, podríamos decir, la circunstancia, el lugar se presta. Y bueno, hoy le toca a usted. Así que voy a dejar que usted se explaye el por qué eligió. No, porque me gusta el tema. Tiene que decir el por qué y el por qué lo eligió y todo eso. ¿Qué le trajo a la mente el momento de elegir el tema, el por qué lo eligió? Son temas que uno escucha alguna vez y quedan ahí guardados. Y uno vuelve a escucharlos y dice: un tema que me había olvidado que existía y que. Creo que muchos de los que escuchan hoy se van a sentir identificados en parte o bastante más que la mayoría con lo que sucede, ¿no? En las letras, sobre todo aquellos que guardan cierta simpatía por en el pasaje futbolístico que tiene en una de sus partes. Estamos hablando de una mezcla de nostalgias y de situación social que se vivió siempre y hoy también. Y que el día de mañana será recuerdo de aquellos que hoy la viven en carne propia. Claro, claro. También vive a veces con el desarraigo laboral, a veces de irse por un laburo y trae nostalgia algunas cosas. Colación. Los problemas sociales atacan a todos, ¿no? Sí. Los hijos que tienen que irse de un lado a otro, como decía usted. Por cuestiones de trabajo, por no poder pagar un alquiler, por distintas situaciones de la vida que hacen que la estadía en un lugar sea tan inestable, ¿no? Uno se convierte en un nómade social, podríamos decir. Buscando suerte en otras ciudades. Y ese desarraigo, esa dificultad para generar una identidad en alguna ciudad. Para sentirse propio de un lugar, ¿no? Claro. Le pega tanto a los hijos como al padre que tiene que, o a la madre que tiene que bancar económicamente la familia y rebuscársela de alguna forma. Y bueno, lo que implica también cambiarse de escuela, cambiarse de barrio, de vecinos, etcétera. Bueno, un poco de esto habla esta canción que vamos a escuchar ahora, ¿no? Y de la situación social también hablamos de la pobreza, de lo que acarrea no poder tener una seguridad en la vida y en cada día, no solamente con el alimento, sino como decíamos, en la vivienda o en tener ciertos anhelos materiales que a veces no se pueden cumplir y que dañan tanto al hijo como al padre o a la madre. Exactamente. Y así vemos toda la situación casi triste, prácticamente gris, pero siempre hay algo que se puede rescatar, porque al margen de la situación social y de los problemas, ya sea de, como decimos, de un niño, una familia, una madre, un padre, siempre está eso que le pone sonrisa, le pone color, los amigos y la familia, como algo que cuando está, a pesar de todo, le pone un poco de felicidad al olor del hogar. Mi casa era un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la pincha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cura. Mi vieja me cantó duerme negrito, y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living y una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado.

11 58 81 0669. 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Vamos a mandar un saludo a Laura, que nos envía un mensaje y nos dice: hola, acá estamos escuchando como siempre, gracias por los saludos, dicen desde la pizzería Doña Olga. Así que un saludo a todos ustedes por estar siempre del otro lado. Y acá hay otro mensaje, dice: acá estamos familia Aquino, Rosa, Fabricio, Gastón y Angus. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos también por estar del otro lado, y que Gastón se mejore de su mano, así que esperemos que salga todo bien. ¿Vos querés decir algo? ¿Qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Eso es lo importante de lo que yo pueda decir. Hemos pasado la Bersuit Al Olor del Hogar como tema de Alcanzame el 38. Exactamente, vamos a hablar que, como dijimos, fue más por el estado social. Quiero decir que yo lo he vivido también en su parte. Usted ya no. Usted nació en esta casa. Claro. Donde actualmente están viviendo nuestros padres. Pero yo lo he vivido, en Castillo. Cuando nací vivía en Casanova. Después fui a Castillo. Después al Casanova de nuevo, a otro lugar de Casanova. Y ahora estoy en La Ferrer. Eso sí, siempre fui hincha de La Ferrer. Pero bueno, es otra cosa. Eso es, ya uno nace, ¿no? Exactamente. Lo puede evitar. Bueno, ¿qué hemos pasado también? Así que muchas gracias, me sentí como que me lo dedicó a mí. Estábamos hablando de creo cómo uno siente. Todos los que somos del conurbano, casi todos tenemos algo de aquella canción. Exactamente. Así que muchas gracias. Luego ha sonado como balada Stratovarius con Forever. Y luego, para levantar un poquito, Camelot con Insomnia. Exactamente. Banda que vendrá a tocar a la Argentina muy pronto, este miércoles 29, tocará en el Teatro Vorterix en la Croce 3455 en el barrio de Colegiales a partir de las 7 de la tarde. Abren las puertas, entradas 600 pesos más 60 del service charge. Exactamente. Vienen a presentar el nuevo disco Haven, que bueno, del tema que hemos pasado hoy, es Insomnia, es el segundo track de ese disco nuevo. Y que ha sonado acá en La Ciudad Dormida como disco nuevo. Exactamente. Quiero decirle que fue el tema como para empezar a volar a la estratosfera. Ahora se viene, sí. La semana pasada yo no tenía esos temas así como para... Yo creo que arrancaba como... viola el dibujo sinusoidal, sería el centro siempre, no tenía ni altibajos. Este programa tuvo un par de altibajos, quiero decirlo, por ahí no se dio cuenta. Sí, yo veo acá la lista que dejó como tentativa para el programa pasado y la verdad no sé si era necesario tanto. Sí, pero... A ver. Este tema lo hemos pasado también, hace poco. Muy buena balada, quiero decirle, pero... Una cosa es una balada en cada programa. Por ejemplo, bueno, cuando uno está en un recital, viene todo al mango, qué sé yo, y después bajamos un cambio para respirar. Y a mí me salvó. Descomprimir. Ya lo dije 10.000 veces y lo vuelvo a decir, que el de Metallica, Nada Más Importa, que era un tema que la verdad mucho no me interesaba, en el recital de Metallica fue el mejor tema del recital, creo, porque me estaba detonado. Dijo respirar un poco. Aire, por favor, hasta que llegó ese tema. No, pero este es un tema ya que es fetiche mío prácticamente. ¿Qué estribillo? De película, diría. Sí, de novela. Muy pegadito. Sí. Muy épico. Yo creo que a la gente que está del otro lado le gustaría. ¿Tiene algún otro más para pasar de sí, la yo acá. Lista? Este es otro clásico. Uf. ¿Quién no le gusta Iron Maiden? Sí, está bueno, pero uno tras otro. No buscando sé. Amor. ¿Sería? No, amor buscado, ¿cómo sería? Traducción, usted que anda con la traducción. Es un tema, un terrible tema. ¿Cómo nos va a gustar? Si yo le puedo asegurar que vamos a tener mejor rating si en caso de que yo pusiera estos temas a los temas que ponemos nosotros. Habitualmente nos yo creo que nos llegarían mucho más mensajes que lo habitual. Seguramente, ¿no? Pero bueno. Si alguno quiere mandar un mensaje y decir si le gusta o no, lo puede hacer. Y dice si les gusta o no los temas que había elegido. Subo un poquito a ver si. Temas. Perdiendo el amor. Perdiendo el amor. Sí. Ah, porque perdiendo sería. Usted diría que. Usted dice que. White. ¿No sería mejor? ¿Eh? Wasting. Ah, claro, era el cosa. ¿Sí? ¿Qué dice? Usted dice que. Que ganaríamos más oyentes. Seríamos más exitosos. Sí. Yo creo que sí. ¿Tiene algún otro más de este eso? Ya es un cantante de fetiche suyo. Qué voz, por Dios. Una de las grandes voces, realmente. Sí, olvídese. Escucha. So long, my dear, I parted. Where did you go? I can't believe you got in. The nights go on so slow. I'm missing you each morning. Days come by. Again, I feel the longing to look you. El Sebas Bash. Bueno, miembro de la banda con, yo creo que un gran repertorio, si no de los mejores en baladas de nuestro género, ¿no? Casi me dan ganas de cantar, mire lo que le digo. Este tema es uno de los primeros. Yo pongo tres despertadores. Ajá. Este es el primer despertador. Ah, bueno. La seguimos. Porque hay que despertarse, no sé si tranqui. Sí, puede ser. Yo duermo. Yo tengo tres. Uno ese sería ese, y el final es uno de Pantera, pero I'm Broken de Pantera. Claro. Es a fin de año siempre queda I'm Broken porque ya estoy quebrado. Entonces, claro, hay que levantar de ese una. Ese es el último. Sí. Escúchate este tema, el Bruce. Otro solista ahí. Estos son todos temas que usted me ha castrado prácticamente de la lista. ¿Usted dice que a la gente no le hubiese gustado escuchar estos temas? Todos juntos en un solo programa. Y podría ser un programa especial, La Ciudad Durmiendo, algo así. Algo así. Me llegó un mensaje, dice, si es por mí puede ser un tema de, me gustaría escuchar algo de Hermética. Claro, bueno, claro. Quiere decir razón. Que no le está gustando prácticamente. No. Aparte estamos en el bloque Power, ¿no? Acá, y mismo mensaje, misma persona, dice, temazo, la balada de Sebas, yo voto por ese. Esa, 1-1, ahí va. Este es una más moderna. Otro solista, Ozzy. Me gusta mucho esta canción y el video. A mí también, yo soy un simulador. Por ahí no se nota. No confundamos soñador con dormilón, ¿no? No, por supuesto. Estamos hablando de sueños, de expectativas, de horizonte. Otra banda que nos va a visitar, acá también tengo. Este no sonó, me parece. Todavía. Sí, sonó una sola vez, pero porque sé que si lo pongo muy seguido me voy a cebar. Es un tema que me tocó mucho. De hecho, en mi Facebook tengo una frase de este tema. Bueno, acá hay otra banda repetida. No, este tema me puede. Va a ser uno de los próximos temas fetichos míos. Ha sonado hace poco también, del disco Nemesis. Sí. Si no me equivoco. Bueno, si ya estamos con silbido. El que viene. Este es noventoso 100%, ¿no? De esos videos de... Se me cae la pollera. Sí, sí. De fogón, diría. Sí. Imagínese, sí. Situación, guitarra. Gorrita con la visera para atrás. De hecho, lo vi mucho más flaco en los últimos videos de AC/DC, muchacho. Epa. Lo vi mucho. Epa. Últimos videos de AC/DC que están en vivo ahora de que estuvo en Alemania. Sí. Muy, bastante delgado. No al nivel de ese, cuando visitó a nosotros jamás, en el 91. Jamás podrá. Creo. Es. Es irreversible. Escucha un poquito. Shed a tear cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Menos mal que no se ve cómo baila. No, se escuchó un movimiento raro que hizo, pero por suerte no se ve. Un movimiento de cintura. No tengo cintura porque hice. Fue un intento. Algo. Yo creo que lo hubiese ido muy bien con estos temas. Sí, como solista, ¿no? No, le digo que hubiese pasado. Yo hubiese tenido mucha gente del otro lado escuchando. Ah, nosotros, bueno. Sería otro problema. Podemos hacer. Acá llegó un mensaje que dice: estás más bala que nunca. No sé a qué se refiere. Un ciudad dormida a lo Aspen, ¿no? Sí. A lo Aspen para la madrugada, ¿no? Qué fácil caerle a la gente porque le guste esta clase de música. Yo lo puse más para que la. Mujeres que están del otro lado y no están con el partido. Usted lo pone con excusa. Usted quiere escuchar esto. No ponga a las mujeres ahí en el medio porque. Usted dice que estoy usando. Como ya dijimos que las mujeres también les gusta el fútbol y pueden opinar de fútbol y hablar. Y, sí. Y usted está escudándose atrás de las polleras de las mujeres para justificar esta elección de temas. Uno me trata de sexualidad dudosa, otro me dice pollerudo como usted. Creo que me están insultando en este programa. No sé si no me retiro. Mira lo que digo. Ofendido. Y puede ser. Puede no ser, puedo seguir. Porque me siento mal si me dicen esas cosas. Está muy sensible. Bueno, vamos a tener que levantar con esto. Sí, por favor. Mantengamos. Levanta. Nos mantenemos con esta banda, pero con un tema un poco más arriba. Bueno. I'm not afraid to die. Things on the street, controlling police, leading the fleet, raging crowd, body guards, legend stars, who we align. Chaos aiding, army in siege, thought of alarm, I'm sick of peace. Inside the state, war is created, no man's land, what is this shit? Green field, green set, green field. We'll be right back. Well. Por favor, ¿cómo nos estamos yendo? Bueno, había que levantar de alguna forma, ¿no? Tuvimos que hacer un compilado bien fuerte, ¿no? Dice, esos temas están buenísimos, nos dice acá Gastón. Sí, muchísimas gracias. ¿A qué se refería? Y ese tema también de Popusión, seguramente debe ser de Guns N' Roses cuando estábamos poniendo. Dice, ¿qué estás en? Pregunta si estoy enamorado. No sé a qué se refiere. Preguntan sobre mi sexualidad, ¿no? Hay cosas que hay mensajes que no se puede. filtre ahí porque no da. Prácticamente ya estamos para despedir. Si quieren comunicar durante la semana con nosotros, lo pueden hacer al 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Si quieren, nos pueden mandar un mensaje o un WhatsApp a ese número durante la semana. Nos piden temas como para hablar. Nos quedaron un par de temitas afuera, ¿no? También para hablar del juicio y un par de cositas que lo veremos la próxima semana. Lo haremos la próxima semana. Por suerte queda material. Ya no tenemos que producir nada, ¿no? Ya está todo hecho. Igual usted últimamente me está boicoteando muchos temas de los que yo elegí. Filtrando. Filtrando, le dice usted. Bueno, ¿qué tema nos hemos despedido bien arriba? ¿Con qué temas? Hemos pasado Paciencia, ¿no? Guns N' Roses con Perfect Crime. Y luego Sepultura con Refuse Resist. Y para cerrar, con Angelita. Arch Enemy con Nemesis. Por favor, qué mujer. Qué voz, ¿no? Qué voz. Eso para... para salir de la idea de que la mujer cuando canta en heavy tiene que cantar como cantante lírica o algo así, ¿no? También puede cantar como... una voz gutural así. Sí, por supuesto. Perfecto, por eso estaba en la lista. Es posible. Así que bueno, vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos de Zona Rock, que están acá los viernes de 22 a 0 horas. Así que un saludo a Daniel y Alejandro de nuestra parte. Están todos los viernes de 22 a 24 horas. Vamos a mandar un saludo también a nuestro amigo Lucho, que tiene su rocola de 18 a 20 horas. Así que aquí también de lunes a viernes. Así que muchísimas gracias a nuestras amigas y amigos de la pizzería Doña Olga. Así que muchísimas gracias también por estar siempre del otro lado. Bueno, Sergio, ¿usted quiere decir algo? Ya nos vamos. No, ya está. Yo quiero decirle que a Marcelo nos había pedido un tema de Hermética, que espere... que será pasado ahora. Eso sí, vamos a decirle a nuestro amigo que... Gustavo, que nos había pedido un tema de Anthrax, se lo vamos a estar pasando. Y a nuestro amigo Salvador, que nos había pedido el tema de Judas. Los bonus track están en manos de nuestros oyentes. Exactamente, así que ya nos pasaremos, lo dictaremos a él, pero tenemos un cierre, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a mandarle un saludo enorme y unas gracias a la gente de Errante, quien nos ha servido de este tema. Y bueno, ¿te quiere decir algo? No, ya estamos. Sin más, un saludo a todos nuestros oyentes, a todos los que están del otro lado, que nos permiten que hagamos este programa. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Esto fue La Ciudad Dormida de 20 a 22 horas. Todos los sábados. Let's go. ¿Sabés que nos olvidamos de decir, con esto, viste, de que estaba empezando a dudar de mi sexualidad y todo eso, que iba a partir de julio en adelante, que íbamos a empezar a regalar remera, CDs? Justo llegó un mensaje preguntando cuándo la remera. ¿Te acuerdas que antes dábamos la remera? Sí. ¿Cuándo van a regalar algo? Ratas, inmundas. Y viste que teníamos pensado regalar las remeras, que ya lo hablé, viste, pero nuestro, ¿sabes cómo es nuestro ex compañero de programa, todo eso, que tiene más vuelta? Está muy... Lo vengo hablando hace como 4 meses, la remera, y ya la última vez que hablé me dijo, ya hoy supuestamente iba a venir, pero no, acá no lo vemos, viste, como siempre. Y bueno, ya arreglé lo de la remera, lo de los CD, y tenemos lo de las entradas, tenemos que empezar, le digo, ya tenemos el concurso que era para hacer ganar las entradas a quien quiera concurrir a ver alguna banda, pero tenemos que ponernos en tono con el separador, yo no me acuerdo, tengo que volver a buscar el papel, todo, a ver cuántos eran las bandas que nombrábamos de principio, porque un montón, ¿no? Sí. Tenemos que hacer eso primero y después... Y yo no dije nada, y viste cómo empezaron, y me puse mal, porque me empezaron a atacar con las baladas y todo eso. Y bueno, hágase cargo, qué sé yo. Me gusta a mí la balada tampoco, pero no pensé que iba a tener una repercusión de... Ya dudaran un poco de mi sexualidad y se metieron con... Y quizás tienen razón. Y puede ser, no sé. Pero nunca sabe. Pero por escuchar esas cosas, no. Y yo creo que cuando tenga mi programa solamente de temas así tranquilos, yo creo que voy a tener mucho más rating que ahora. Estoy casi seguro. Pero seguro. Casi seguro. Seguro. Estos temas que pasaste es una porquería. Sí. Pero tengo que blanquear. Bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a hablar la semana que viene. Bueno. Don't ever put your fork in my plate. I don't like that shit. 1, 2, 3, 4.